las abuelas de pañuelo blanco que lloran, circulando en Plaza Mayor sin nada que perder. Le han pedido ayuda al señor infinitas horas, y su secretaria les dice, el señor salió a comer. Miles de familias que, llegadas las fiestas, ni pan dulce ni esperanza para Navidad. Le han pedido ayuda al señor y este no contesta. Deje su mensaje que yo lo llamo a la brevedad. No nos mienta más, que ya estamos hartos. Que si Dios existe, yo soy Enrique IV. No nos mienta más, que ya estamos hartos. Que si Dios existe, yo soy Enrique IV. Tenés que aportar dinero, se enriquece el Vaticano. Para vos ni un caramelo, no, no, no. La globalización es mucha, pero despertate, hermano. No existen giros al cielo. Los esclavos de la calle, los que duermen en coches, han rezado por ayuda infinitas noches. Lamentablemente el señor labura de día. Si José estuviera vivo, seguro que gritaría. No nos mientan más, que ya estamos hartos. Que si Dios existe, yo soy Enrique IV. No nos mientan más, que ya estamos hartos. Que si Dios existe, yo soy Enrique IV. Pueden tomarlo o dejarlo, mi consejo es todo suyo. Para mí Dios es chamuyo, no, no, no. Yo creo en el caminante que lucha con viento en contra y aún así va pa' adelante.